saber que te espera. Mucho mejor saber que te ama, que no importa nada, problemas que salgan. Ya ha pasado mucho tiempo, te sigo amando desde aquel momento en que vi tu rostro y me enamoré de ti. Sé que tú me amas como yo a ti, y siempre gritaré que eres mi adoración, que todo el mundo sepa que te amo con pasión. Y siempre gritaré que eres mi adoración, que todo el mundo sepa que te amo con pasión. Yo quiero todo, todo de ti. Yo quiero todo, todo de ti. Tu cuerpo, tu alma y toda tu pasión. Quitemos nuestros trapos y iniciemos la emoción. Juntos los dos. Te sigo amando desde aquel momento en que vi tu rostro y me enamoré de ti. Sé que tú me amas como yo a ti. Y siempre gritaré que eres mi adoración, que todo el mundo sepa que te amo con pasión. Y siempre gritaré que eres mi adoración, que todo el mundo sepa que te amo con pasión. Yo quiero todo, todo de ti. Yo quiero todo, todo de ti. Tu cuerpo, tu alma y toda tu pasión. Quitemos nuestros trapos y iniciemos la emoción. Y siempre gritaré que eres mi adoración, que todo el mundo sepa que te amo con pasión. Y siempre gritaré que eres mi adoración, que